caricies en mano. Porque tu piel tiene aroma de otra piel y te he sacado el labial de tus labios. No, no me saques la ropa, no beses más mi boca, porque estuviste con él. No llores más, no me pidas perdón, te perdoné muchas veces, me has dado solo dolor. Lo he intentado todo para que no me cambies, pero ya me has cambiado, ha sido todo en vano. Abrígate y sécate el pelo, que afuera hace mucho frío. Y no olvides nunca que te amé como nadie te amará. Adiós, mi amor, mi amor. ¿Cómo duele? ¡Ay, cómo duele! Amé como nadie te amará. Adiós, mi amor, mi amor. ¿Cómo duele?